Mami, yo tengo un par de fantasías que solo provoca usted. Y te las voy a decir pa' que las cumplamos cuando nos volvamos a ver. Quiero darte agresivo y a la misma vez bien lento. Besarte los lunares, las estrellas, los defectos. Aunque no sé ni por qué yo diga defecto, todo lo tuyo es perfecto. Tengo fantasía de comerte, besarte, chingarte todo el día. Aunque no eres de nadie, bebé, tú eres mía. Sé que tienes tu trauma, pero en mí confía. Confía. Tengo fantasía de comerte, besarte, chingarte todo el día. Aunque no eres de nadie, bebé, tú eres mía. Sé que tienes tu trauma, pero en mí confía. Confía. Te he visto y ni te he visto. Yo sé que tengo muchas putas, pero es que con ninguna siento lo mismo. Me perdí en tu laberinto. Dicen que esto no conviene, pero ya de ti no salgo. Dime qué cuesta intentarlo. Tú eres mía para siempre y lo digo en voz alta, porque voy a manifestarlo. Ese es mi loco, el precio de ella vale más de lo que abarco. Dime qué tú haces, vamos a vernos. Yo le llego si te quieres venir. En verdad yo no te sigo un error, pero por error fue que yo nací. Dicen que este mundo es el infierno. Se nota que ellos no saben de ti. Tanta la suerte que tengo, que tú sientes lo mismo que yo estoy sintiendo. Tengo fantasía de comerte, besarte, chingarte todo el día. Aunque no eres de nadie, bebé, tú eres mía. Sé que tienes tu trauma, pero en mí confía. Confía. Tengo fantasía de comerte, besarte, chingarte todo el día. Aunque no eres de nadie, bebé, tú eres mía. Sé que tienes tu trauma, pero es mía.